Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez, como siempre emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, a través del 107.4 de la FM para Murcia y a través de caravacaradio.com y en redifusión en Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estamos, cada semana acompañándote con una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta semana es la que hace ya la número 1462. Que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Espero que disfrutes el programa escuchando tanto como nosotros lo hemos disfrutado preparándolo en el día de hoy. Bienvenido, bienvenida. Venga, que esto arranca. I'm down. Menuda versión se ha marcado la rata sorda, los Death Rat, de Like a Prayer de Madonna. Bueno, un poco diferente a como la hacía Madonna en cuanto a energía, me refiero, porque la verdad es que el ritmo es exactamente repetido. Ahí está, mal. Es el nuevo lanzamiento que publican estos días. Y es que ya sabes que en Con Fuerza Heavy tenemos un montón de estrenos cada semana. Sí, es verdad que te ofrecemos algunos temitas del recuerdo, pero sobre todo nos gusta ofrecerte los nuevos trabajos. Por eso hoy atento, que vamos a tener bandas que publican disco o que van a publicar disco, porque algunos de los grupos que pasan hoy por el programa ni tan siquiera lo han editado todavía el disco. Lords of Black, nuevo tema, Bound to You. Lo nuevo de Lords of Black, también en el arranque, y el terceto de inicio lo completan los Exodus con su nuevo tema que se llama Clickbait. We'll be right back. Pues eso, ahí está lo nuevo de los Exodus. Esta noche también lo estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Más atentos a esta banda, porque está a puntito de editar un primer trabajo que encima es doble. Se llaman Brotherhood of Wolves, B-O-W. Esas son las siglas. We'll be right back. Pues no te olvides, BOW, Brotherhood of Golfs, que están presentando el que ahora, en muy, muy, muy poquito, se va a convertir en el primer trabajo discográfico de la banda. Bueno, pues para hablar precisamente de Brotherhood of Golfs, para que nos cuenten cómo están los ánimos de cara a la presentación ya inminente de este disco, a la publicación, a la edición física y obviamente también en digital de este nuevo trabajo. Y bueno, pues cómo ha sido todo este proceso de creación, nos hemos puesto en contacto con una de las partes imprescindibles en la banda. Tommy López es el batería. Tommy, muy buenas tardes, o bueno, muy buenas noches ya. Muy buenas noches, ¿qué tal? Es lo que tiene estar todo el día en la radio, que al final uno pierde ya la cuenta de si es de día, de noche, por la tarde o cuándo es. Falta muy poquito ya para que el disco salga. Sí, mira, el disco realmente sale mañana, el día 1. Y bueno, ayer hicimos una presentación en FNAC Alicante, porque hubo una avanzadilla. Y bueno, pusimos allí CDs, el doble álbum que hemos sacado en CD y también en vinilo. Uh-huh. Hicimos una showcase en acústico de 5 sistemas, estuvo muy bien, muy animada. Acudieron bastantes medios de comunicación y bueno, estamos súper animados con este proyecto, ¿no? También porque arrancamos en directo la próxima semana, el viernes próximo en Finestrat, cerca de Benidorm, aquí en Alicante. Y vamos a ofrecer un conciertazo enorme. De hecho, lo vamos a grabar en vídeo con 8 cámaras, todo multipistas, para poder ofrecer también lo que es Bow en directo, ¿no? A la gente que ya empieza a seguirnos, que es mucha en tan poco tiempo, la verdad, estamos contentísimos. Muchísima, pero yo es que estoy flipando un poco, porque es que arrancáis en los tiempos que corren con la valentía de lanzar un disco doble. En su formato físico, porque ya sabes tú que además está muy de moda lo de publicar un temita, luego dentro de unos cuantos meses otro, y así de esa manera, bueno, pues ir estirando también un poco y hacerlo además, en muchos casos ya tan solo en digital, ni tan siquiera en formato físico. Sí. Vosotros os lanzáis a la aventura de publicar un doble, y encima ahora me estás contando que en Finestrat vais a grabar con 8 cámaras el concierto. Joder, no se pueden tener más ganas de las que estáis demostrando en este inicio. Sí, es un poco suicida la historia, la verdad. Mira, si te digo la verdad, íbamos a sacar un CD sencillo. Todo este trabajo lo hicimos al final de la pandemia, prácticamente. Bueno, empezamos exactamente el 11 de enero con la primera canción y el 11 de mayo ya habíamos terminado los 23 temas, ¿no? Este proceso se ha hecho de una forma bastante curiosa porque mi socio y letrista es ruso, vive en Siberia, y con él estaba trabajando anteriormente con Ken Hesley, de los Uriah Heep. Uh-huh. Hicimos su último disco, él participaba como letrista, yo estaba de arreglista y productor de este señor. Y bueno, desgraciadamente cuando finalizamos el disco, pues a finales del año pasado, ¿no? Grabamos también unos cuantos videoclips, hicimos un DVD en directo y Ken Hesley falleció. Tenía 75 años, tenía problemas de salud y bueno, nos quedamos huérfanos. Huérfanos todos, efectivamente. Todos. De maestro, de bueno, un ser muy querido. Yo he tenido la suerte de girar con él por todo el mundo, ¿no? Me ha recorrido Rusia, Ucrania, América, en fin. Era un mítico, muy considerado como escritor y como instrumentista con el Hammond, las guitarras y tal. Y bueno, tuve esa suerte, ¿no? Entonces, desgraciadamente lo que te decía decir es que al fallecer estuvimos unos meses de luto, no sabíamos qué hacer. El disco sí se ha publicado con Cherry Red, con un sello inglés, y van sacando videoclips y demás. Y entonces este señor, Vladimir Emelin, que es mi socio ahora mismo y letrista, me propuso, oye, ya que hacías la música con Ken y tal, pues ya te voy a mandar unos poemas, a ver si puedes hacer algo en esa línea de rock clásico. Y me puse a la carga y tal y como venían las letras, era inspiración pura. Y además, como tampoco estamos tocando fuera, ¿no? Todos los músicos de Bow tienen sus proyectos y tal, pero con el tema pandémico, pues no hay salas, estaba muy limitada la cosa, pues nos dedicamos a tope, ¿no?, a este proyecto, con mucha ilusión. Y la verdad es que salían las canciones así como la primera, ¿no?, como quien dice. Y no por eso son malas, ni se ha hecho rápido, ni ha descuidado el trabajo. O sea, puedo asegurar que no. Yo he tenido la fortuna ya de escuchar el disco antes de que se ponga a la venta. Es, como siempre digo, ¿no?, un poco esas ventajas que a veces tenemos los medios de comunicación. Y la verdad es que es un disco extraordinario. Recoge un montón de cosas. Y luego, aparte, son 23 canciones, pero donde el rock, obviamente, es la bandera esencial, la bandera fundamental. Pero, Tommy, entre las que hay una variedad muy grande. O sea, uno no se va a aburrir en absoluto escuchando este disco. Sí, te digo una cosa, yo he producido muchos discos, ¿no? Para gente muy famosa, menos famosa, siempre llega un momento en el que acabas rayándote, ¿no? Mira, no lo puedo oír más, voy a dejarlo aparcado ahí un tiempo. Bueno, es la primera vez en mi vida, llevo más de 40 años, produciendo, tocando, que me pasa esto, o sea, que no me puedo desenganchar, es que me pongo el CD 1 y no hay sobresaltos, o sea, es todo en una línea, ¿no? De tempos medios, de baladas, de rock. Y el CD2 pues es energético, entonces según el momento que pille del día, lo que me apetezca oír, pongo un disco otro, pero es, mira, para definirlo de alguna manera, lo que hemos creado es un estilo AOR, ¿no? Que es un rock orientado a Sí. adultos, o sea, a la gente que puede todavía escuchar un LP entero, que le gusta Exacto, que esto, llega le hasta gusta, el ¿no? final, es verdad, que se Sí, sienta sí. y coge el disco y se lee las letras mientras está escuchándolo. Exactamente, sí, que no es un producto de una canción o tal. Entiendo que la gente hoy en día lo haga y sobre todo cuando ya eres conocido o tienes ya un circuito, pues que a tus seguidores les ofrezcas un tema o un mini LP cada X tiempo, ¿no? Porque no puedes desaparecer o pegarte el curro este enorme de hacer un álbum entero y que luego no pase nada o no vendas discos o, en fin. Y más cómo está la situación, ¿no? Que tampoco hay grandes giras. Ahora esperamos que se anime ya la cosa. Parece ser que este mes ya empieza a haber un poquito de alegría y se están abriendo, pues eso, ¿no? Las posibilidades a que la gente también pueda bailar en un concierto, ¿no? Un concierto de rock o de ¡Qué funk o de ganas! disco, ¿no? Sentar en una silla, pues la verdad es que no es lo más óptimo, ¿no? Es verdad, es Pero cierto. sí que te... Vladimir es de Siberia. Para una persona de Murcia como yo, se me ponen los pelos de punta solamente escuchar la palabra Siberia. Habéis estado ahí con Ken Hensley, que bueno, pues es, Sí, como sí. decíamos, una figura absolutamente enorme. Y uno se curte mucho y aprende muchísimo ahí en ese camino. Sí, ya te digo, yo ya te digo, tuve la suerte de girar varias veces, ¿no? Meses enteros por Rusia, de punta a punta, por Ucrania, por todo este territorio, y es fantástico. También te puedo decir que es un país gigante, pero donde la gente tiene una cultura musical tremenda. Son super fans, cuando les gusta algo están a tope, a muerte, y bueno, esperamos también poder estar de gira pronto por allí, ¿no? De hecho, mira, este mismo sábado tengo una entrevista con la Radio Nacional Rusa a mediodía, que en un programa de rock que se escucha, pues es toda la extensión que tiene esto, se pueden ser unos cuantos millones de oyentes y es un poquito el preámbulo, ¿no? De lo que parece que puede ocurrir. Hay interés por eso, porque venimos también, tanto yo como Vladimir y como el guitarrista y el bajista también participaron en el último disco de Ken Hensley, era una persona muy, muy conocida allí, pues bueno, parece que hay un cierto interés, ¿no? Es un poco, a mí me da un poquito de rabia, ¿no? El que una banda pues que está afincada en España tenga más éxito a veces, como tú apuntas, ¿no? En otros países, como pudiera ser el caso de Rusia, y se le abren más puertas y se le abre, pues, por ejemplo, una radio nacional o la posibilidad de hacer giras y tocar mucho más que en España, ¿no? Bueno, también te digo una cosa, este es un producto internacional, de hecho es todo en inglés, porque se ha hecho así, o sea, realmente Vladimir escribe en ruso, tiene un traductor bilingüe, poeta, ¿no? De ruso a inglés, y a partir de ahí hacemos las canciones. Entonces, si la banda fuera en castellano, entiendo que lo lógico sería pues arrancar aquí y trabajarnos en el mercado hispanoamericano, etcétera, ¿no? En nuestro caso ya es que lo hemos hecho orientado a pues a Europa, A ese en público, principio, sí. ¿no? Sí, Escandinavia, también que son territorios que hemos trabajado bastante, y bueno, Rusia, que está ahí, ¿no? Sí, pero me refiero un poco a eso, ¿no? A que a veces hay mayor recepción en esos países, por ejemplo, que en España, ¿no? Sobre todo el idioma también todavía parece que es increíble, pero todavía sigue siendo a veces una barrera aquí. Sí, la verdad es que España no es un país donde el inglés tenga cultura, ¿no? Así como otros países, ¿no? De pequeño en el colegio todo el mundo sabe inglés, no sé, hablemos de Holanda, de Alemania, de Escandinavia, o sea, cualquier persona controla ese idioma y escucha música en ese idioma, ¿no? Básicamente, aunque también tienen sus propios artistas, ¿no? Con su lenguaje Sí, claro. autónomo y demás, pero bueno, el inglés sí es internacional en España. Hay gente, que a mí me encanta, que si lo hace en inglés, no sé, llámese Morgan o cualquier otra gente que supongo que habrán vivido fuera de España tiempo porque tienen un inglés perfecto. Y en nuestro caso, por ejemplo, también nuestro cantante es mexicano, es un chaval que se ha curtido mucho también en Los Ángeles, en toda esta zona, ¿no? Y es su segundo idioma. Entonces, pues está ahí, ¿no? O sea, las canciones están bien pronunciadas, se entiende bien todo lo que canta. Sí, es un producto así, de esa manera. Y eso es fundamental, efectivamente, también para llegar a ese mercado del que estábamos hablando. Un poco toda esta historia comenzó con esta aventura, ¿no? En la que os habéis embarcado, comenzaba con la pandemia, ¿no? Era ese momento en el que se paró el mundo y, bueno, pues había que pensar en cosas y mucha gente hizo precisamente eso, decir, pues mira, como hay que parar, como no puedo hacer conciertos, como no puedo tocar fuera, como no puedo prácticamente salir, pues vamos a empezar a mover proyectos, ¿no? Y el caso de Bow es este un poco, ¿no? Empezaba ahí esta aventura en ese momento de pandemia. Sí, exactamente. O sea, lo que significaba el, bueno, pierdo un trabajo, ¿no?, en la calle como músico tocando, pues también nos ha dado la oportunidad de decir, oye, tenemos más tiempo para hacer esto. Y por eso en tan pocos meses hemos podido crear tantos temas, ¿no? Porque es que ha sido un trabajo de 20 horas al día. Es decir, no había otra cosa que hacer, ¿no? Pues qué mejor, ¿no?, que tener la oportunidad de crear, de traer buen material, tener buenos músicos dispuestos. Y si te digo la verdad, cuando empezamos a hacer esto no pensamos en hacer una banda. Realmente con Vladimir pensamos en escribir canciones, en grabarlas muy bien, utilizar los músicos con los que estábamos contando, buscar un cantante, evidentemente, que pudiera defender los temas. Y ni siquiera al principio va a ser un solo cantante. Cada canción podría tener un estilo o llevarnos a un terreno diferente, ¿no? Pero claro, Marco le dio un rollo muy especial, ¿no? Es un chico que viene del heavy, del rock. Canta en Benidorm, pues como Entertainment, ¿no?, con todos los clásicos del rock y demás, o sea, controla esa historia, ¿no? Cuando escuchó los temas estos, o sea, vio el cielo abierto y dijo, guau, esto es maravilloso, ¿no? Claro. Porque no es las canciones de siempre, o sea, cómo mola poder tocar temas que los haces tuyos y que suenan, pues, como esos clásicos, ¿no? Igual es tiro demasiado alto, ¿no? Y después una medalla que no me corresponde, pero sí hay canciones que suenan, pues, a, no sé, a Bon Jovi, a Aerosmith, a Whitesnake, no sé, hay muchas influencias, ¿no?, de toda la música que hemos estado tocando, ¿no?, en estos sitios de Benidorm, de la costa, de lugares de rock y demás, ¿no? Yo creo que eso queda muy reflejado. Y ha sido una suerte. La verdad es que si hubiéramos estado con un ritmo normal, donde todos solíamos tocar todos los días, por aquí, porque hay un mogollón de trabajo, ¿no?, para lograr la música, por lo menos antes de la pandemia. Ahora menos, pero empieza un poquito a espabilar la cosa, ¿no? Si no hubiéramos tenido esa disponibilidad de tiempo, estaríamos todavía grabando, claro, el cuarto o quinto tema, ¿no? Efectivamente, es verdad que seguramente no habría llegado tan rápido, ni el camino habría sido este que está siendo. Y esto, Bow, nace con esa intención, o sea, ya una vez que os habéis decidido y se ha plasmado en disco y se está haciendo todo, pues eso, como banda y siguiendo los caminos que normalmente llevan a esto, a la publicación de un disco, ojalá pronto a presentaciones y demás, como las que se están haciendo ya. ¿Esto nace con vocación de futuro, con intención de que tenga una continuidad? Exactamente, sí. Lo que ya vimos al tener todo el material y tener una imagen, ¿no?, e incorporar incluso, aparte del cuarteto inicial con el que grabamos las canciones, yo componía las canciones primero, me las cantaba yo, etcétera, etcétera, luego ya incorporando al bajista, los solos de guitarra, la voz principal. También para directo hemos incorporado un teclista cojonudo que se llama Martínez, y a Rob Wolf, que es guitarra básico de la banda, es el soporte de todo esto. Entonces sí que decidimos, mira, esto tiene que ser una banda y la vamos a hacer para tocar. O sea, nos vamos a meter como sea en promocionarlo y en hacer gira. O sea, sabemos que hay un público para esto, incluso en España, ¿no? Aunque apunte más a una directriz más internacional o de, como hablábamos antes, de lanzarlo fuera, o que pudiera tener más éxito fuera, creo que en España también lo puede tener. O sea, hay sí, estoy convencido. En salas. En fin, esa es nuestra intención, ¿no? O sea, de futuro, totalmente. Y es más, ya tengo nuevos textos de Vladimir para seguir haciendo temas. Todo para seguir efectivamente dándole vida a esta aventura, claro, ¿no? Que decía yo que se ha iniciado, que tiene este poquito tiempo del que estábamos hablando, pero que ha visto ya nacer 23 canciones que se publican mañana y bueno, pues con ese proyecto inmediato también de la grabación del concierto, en fin, que hay muchas, muchas ideas. Está ese concierto que tú nos has comentado después de la presentación ayer y supongo que la intención es precisamente esta, ¿no? Si nos lo permite la circunstancia sanitaria, si lo sanitario nos permite seguir avanzando, como parece que estamos ahora un poquito viendo esa luz ahí, al final la intención es presentar este disco pues en todas partes que requiera o que reúna las condiciones adecuadas, obviamente, y sobre todo, pues como apuntabas antes, mirar también ese mercado internacional. Sí, sabemos que es un trabajo de fondo, ¿no? La promoción, que ahora mismo la está haciendo Borderline, los chicos estos de Granada, que son excelentes. Excelentes, es verdad. Está llegando a todos los medios, nos están metiendo un mogollón de playlists, todos los días tenemos entrevistas, salen en mogollón de revistas, ahora salimos en todas las revistas más importantes así del país, pues con muchísimo material, ¿no? Entonces, lo que hace falta es que todo esto cuaje, ¿no? Y sabemos que no es de un día para otro. O sea, ahora viene un poco la paciencia, ¿no? Es decir, bueno, ya tenemos un montón de material, tenemos también un concierto grabado, tenemos 8 videoclips esperando para ir sacando cada mes. O sea, no me digas, 8 ya, 8 videoclips ya. Sí, tenemos 2 publicados, que son el de South, el primero que sacamos, y en el mes de julio, y también hemos sacado la de Glitter of Poverty, que es como una película medieval, aquí se nos fue un poco la cabeza con la historia y nos metimos en un videoclip de 40 personas o más, caballos, perros, bueno, es una aventura, ¿no? Que la verdad también lo he dirigido en este caso y bueno, para mí ha sido todo un reto, ¿no? Porque había hecho vídeos sencillos pues, con el grupo, algún actor, tal, pero esto era un movidón de especialistas, caballos, batallas, crear una corte, entrar dentro, cargarnos al rey, que es muy malo. Entonces, cada vídeo de los que vamos haciendo, la verdad, te diría que Bow es muy camaleónico, también porque todos sus miembros son diferentes. O sea, Rob y el guitarra rítmica y Marco sí que tocan rock siempre, ¿no? Están metidos más en esa línea, pero por ejemplo, yo he producido discos de todo tipo, desde Camilo Sesto a, yo qué sé, a cualquiera, Rich Enel, de Holanda, mucha gente de R&B, de Chill Out, de House, entonces mi mente también está muy abierta, ¿no? A muchos conceptos, ¿no? Y pinceladas que se le pueden añadir a cualquier estilo, ¿no? El bajista, por ejemplo, el director de orquesta, la orquesta de estas grandes, de 20 personas, o tal, Moisés Cerezo, un bajista brutal, que además canta increíble, hace todos los coros del disco. Y Easy Cuoto, el guitarra, pues también es una persona que trabajaba conmigo en C-Club, que es un grupo de funky, dance y eso, ¿no? O sea que esto hace que cuando vamos a ver un videoclip o algo así, pues cada uno muestra un poco su imagen, ¿no? O sea, todo parece muy compacto y muy estudiado, pero no es así. Solamente somos muy camaleónicos, ¿no? O sea, en este video, oye, mira, vamos a hacer este rollo y vamos a retroceder al medievo y vamos a vengarnos de la gente que nos está oprimiendo. Vale, el de South, oye, vamos a mostrar lo que es el amor en una persona del rock, ¿no? En una rockstar, no sé, por ejemplo, ¿no? Típico rollo de que vas a tocar por ahí y, bueno, siempre parece que está rodeado de chicas, de no sé cuánto, de tentaciones, de historias, y no, sin embargo, lo que dice la canción de Grita, que todo el mundo sepa lo que es el amor, él está, pues, con su pareja y ella está esperándole cuando acaba la canción, ¿no? Como, mira, esto es una vida, pues, como la de cualquier otro, solo que tiene esos elementos, ¿no? Que están por ahí merodeando siempre. Bueno, pues hemos hecho otro videoclip con The Fine, por ejemplo, que es la típica mujer pues, que maltrata al hombre, ¿no? Porque siempre estamos hablando últimamente del tema del hombre maltratador, ¿no? Y mostramos a una tía que lleva al cantante con un collar de perro, en fin, que lo putea, que siempre lo está esquivando y maltratando. Cosas de ese tipo, ¿no? Y en cada uno pues hay una actitud, una imagen. Y bueno, y sigue siendo Bow, o sea, tiene un sonido, todo, ¿no? Que más o menos creo que con el tiempo será reconocible, ¿no? Yo estoy convencido, estoy absolutamente convencido y la verdad es que me da mucha alegría que me digas precisamente eso, que esto nace con vocación de futuro, con la intención de que tenga una continuidad y bueno, pues eso, que me gustaría que así fuera. Tommy, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, os deseo muchísima suerte. Yo no sé si hay un poquito de nervios esperando al día de mañana, por eso del día antes de hacer la comunión, en este caso, de ver cómo se publica el disco y bueno, pues ese hormigueo un poco, ¿no? Que siempre hay previo a una circunstancia importante, sí. Pues imagino que estará ahí y estoy convencido de que os va a traer muchas alegrías este disco. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Eso esperamos. La verdad es que tenemos mucha ilusión, ¿eh? Ayer con la presentación esta de la UNAE, la verdad es que ya nos sentimos como en el cielo. Fue como de los... ¡Qué guay! Hemos hecho todo esto y ya estamos en un escenario y ya hay gente aquí delante esperando que toquemos esto. Y verdad que en un formato acústico las canciones seguían funcionando igual de bien, ¿no? Había una energía increíble. O sea, creo que ese nerviosismo lo tuvimos ayer. Ya mañana sale el disco a nivel oficial, pero sí, bueno, seguimos, claro. Hay que ver qué pasa, ¿no? Cuál es la respuesta de la gente, sobre todo. Pues estoy seguro que va a ser muy buena. Seguro que sí. The Glitter of Poverty es la otra canción que se ha adelantado. Antes hemos escuchado South con The Glitter of Poverty. Te despedimos, Tommy. Un placer y muchas gracias. Aquí tienes tu casa. Muchísimas. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Bueno, pues escuchamos a Bow, ya sabes, Brotherhood of Wolves. Así suenan. Mañana, viernes, día 1 de octubre, a la venta. Bueno, pues ahí estaba la música que nos dejaban Bow, ya sabes, Brotherhood of Wolves, que están a puntito de haber publicado este disco. Yo decía antes que se publica mañana viernes día 1 de octubre. Claro, eso es si nos estás escuchando en directo en la noche del viernes, pero quizá tú nos estés escuchando cualquier otro día de la semana, en fin, pues en las distintas reposiciones que hacemos en otros distintos medios de comunicación. Ahí estaremos, claro que sí, puntuales a nuestra cita semanal. Más cositas que tenemos para compartir contigo. Este es un tema grande. Es una novedad, entre comillas. Porque es la música de los Black Sabbath. Con la remasterización que se hace, pues está haciendo ahora en estos días de todos sus discos. Estaba remasterizado, nuevo Rock and Roll Doctor, la música de los Black Sabbath. Qué grandes son, sí señor. Bueno, más cositas, venga. Entre los estrenos que queremos compartir hoy contigo, nos encontramos nuevos lanzamientos de bandas como esta que vas a escuchar a continuación y que probablemente te suenen de algo. Se llaman Lordi. Se pusieron unas máscaras así tremendas hace ya bastante tiempo y ganaron el Festival de Eurovisión. Abracadabra es su nuevo tema. Abracadáver. Lo nuevo de Lordi. Los de las mascaritas, ya sabes, ¿no? Bueno, llega otro de los lanzamientos del sello Artgates para este otoño 2021. Y es el segundo single que publica una banda suiza llamada Tola. Somewhere es el nuevo tema que acaban de lanzar. Una banda que combina partes de diferentes géneros del metal en uno solo: heavy, power, thrash, speed metal. El 5 de noviembre verá la luz el disco completo, pero ya te adelantamos Somewhere. And all the simple things did not tell, but I know, I'm sure you understand. Una clara muestra de lo que saben hacer estos suizos. ¡Atención a esto! Se llaman Terdor. El título del disco, yo no sé si atreverme a pronunciarlo porque seguramente no voy a dar ni una, pero bueno, es algo así como The Godeloce Tolgarder. Algo así. Mira, te cuento. Una banda holandesa que publica un álbum con solo 2 canciones. Pero ojo, una de ellas dura 14 minutos casi 15 y la otra casi 20. Son Terdor. Parten del raw black metal de temática bélica en 2005. Este dúo neerlandés que se presenta ahora como una formación de black avant-garde y progresivo. No podemos escuchar entera la canción, pero sí un trocito, una muestra de lo que vas a encontrar en este disco, que a mí personalmente me ha gustado mucho, que se llama la banda, el título del disco, no lo vuelvo a decir, Terdor. Bueno, es una muestra de lo que vas a encontrar en ese disco de Terdor. Ahí estaban sonando los holandeses. Más cositas. Vamos a darle un cambio importante a la historia musical del programa ahora mismo. Lo hacemos con Huracán, el nuevo tema de Razkin, incluido en el disco que sale el 1 de octubre, viernes 1 de octubre. No tengas miedo a pisar, volver. Y que hoy le convierte en protagonista en el Con Fuerza Heavy. Nadie nos va a detener, sabemos luchar. Nadie sabe como tú volverse a inventar. A veces mis brazos son tu cuarto de estar. Y a menudo tú eres más de mi mitad. Bye. que nos den por vencidos es parte del plan, porque sabernos unidos nos permite avanzar. Hemos conocido un par de adelantos de lo que va a ser Norte, que es como se llamará el segundo disco de Razkin. Huracán es este último tema previo a la edición del disco mañana viernes. Mañana se pone a la venta Norte, ese segundo disco de Razkin. Y con Pedro Razkin, precisamente, vamos a hablar en estos próximos minutos aquí en el Con Fuerza Heavy. Razkin, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, te voy a hacer la pregunta obligada y ya después, si te parece, entramos en el disco. Cuéntanos qué ha ocurrido con tu salida de La Fuga. Bueno, pues nada, al final pues las bandas son como los matrimonios y si no hay una buena relación se estropean y bueno, poco más que añadir de lo que dije ya en el comunicado. Digamos, que ha sido más que compartido y nada, ahora toca recomponerse y pensar en este nuevo proyecto que es lo que de verdad me ilusiona. Y en un futuro que se abre esperanzador, efectivamente. Y se abre muy esperanzador porque, fíjate, se han publicado, creo que han sido dos temas, ¿no?, de adelanto del disco. El feeling, la aceptación por parte del público, la recepción que ha tenido la gente que los iba escuchando, yo creo que no ha podido ser mejor, ¿no? Sí. Bueno, al final venimos adelantando temas desde diciembre. Este es el cuarto ya que adelantamos. Ah, bueno, el cuarto, efectivamente. Sí, es verdad. Y sí, estoy muy contento de cómo está reaccionando la gente. Al final, muchas veces tenemos miedo de publicar cierto tipo de canciones o cierto tipo de música, pero no somos conscientes de que la gente escucha más música de la que creemos y la gente sabe mucho más de lo que pensamos. Entonces es enriquecedor poder publicar canciones de diferentes estilos y que tenga esta aceptación. Efectivamente, estaba yo mirando, me había dejado Sucia Poesía, por ejemplo, era una canción que no había contado yo. En fin, como digo, la recepción, la llegada al público ha sido sensacional, pero es verdad que venías de la publicación no hace mucho de un primer disco. Ha pasado, año y poco, ¿no?, desde el primer trabajo. Sí, fue un disco que tuvo la mala suerte de salir un 10 de marzo del 2020, con lo que eso, o cuatro de que el planeta se acabara, ¿no? Efectivamente, con lo que eso conlleva. 10 de marzo, una semana después explotaba todo y es verdad, ¿no? El disco quizá pues no se ha podido disfrutar, bueno, quizá no, seguro, no se ha podido disfrutar todo lo que habría podido dar de sí, ¿no? Sí, porque se quedó la gira colgada en el aire, las presentaciones, fue un poco, bueno, pues a mí me tocó con el disco, pero bueno, es algo general, ¿no? A toda la gente en sus curros, pues cada drama y por ahí que vamos, ya sabemos lo que ha habido. Sí. A mí me tocó con la música sacar un disco en un tiempo que no se podía y bueno, y ahora pues bueno, toca presentar este disco sin dejar de presentar el anterior y bueno, haciendo el curro doble. Es un disco, yo he tenido oportunidad de escucharlo entero y es un disco que en el que descubrimos, o mejor dicho, en el que continuamos escuchando al Rathkin que todos conocemos y que nos gusta de siempre, pero en el que vamos a descubrir, estoy seguro de que lo van a hacer aquellos seguidores que ahora, a partir de mañana, se acerquen al disco, vamos a descubrir nuevas facetas, ¿no? Y nuevas cosas que antes quizá no estaban. Sí, al final de lo que se trata es de hacer música. Llevaba muchos años encorsetado en un tipo de música, en un tipo de metrónomo a un tiempo en concreto, y el salir de ahí pues ha sido enriquecedor en todos los sentidos. Y luego, aparte, tocar con la banda que llevo, pues es un no parar de crecer y de aprender, ¿no? Y al final, cuando vamos al estudio con las canciones, que las llevamos con guitarra y voz, lo que nos gusta es crear y que todo crezca allí en el estudio mismo. Uh-huh. Así que al final es un disco de música, no de un estilo en concreto, ¿sabes? Para crear en el estudio os habéis buscado, pues eso, uno de los mejores. Os habéis ido ni más ni menos que a los Sonido 21 con Javi San Martín. Ahí, pues esto es como el que se compra un pata negra, ¿no? Que sabe que lo que se va a comer está bueno. Eso es, sí, ya nos conocemos Javi San Martín y yo desde hace 20 años, más de 20 años, y bueno, aparte hemos grabado con La Fuga también allí, y en fin, nos conocemos muchísimo y trabajar con gente que te lo pone tan fácil y que encima tiene la sabiduría que tiene Javi, que de ese estudio han salido los mejores grupos nacionales, sí. Pues sí. Es verdad, la verdad es que, pues eso, si encima llevas buenas canciones y pasan por el filtro de los Sonido 21, pues lógicamente todavía salen mejores, eso está claro. ¿Podríamos decir que Norte es, por tanto, como el anterior disco se publicaba en ese momento que decíamos, ¿no?, que explotaba todo, podríamos decir que Norte es un poco hijo de la pandemia? ¿Está influido por esta situación en la que estamos viviendo a nivel de letras, a nivel de estado de ánimo, no sé? Sí, totalmente. Hay canciones que fueron compuestas en pleno confinamiento, en marzo, abril, mayo. A mí me dio por componer, aparte de por beber, como a la gran mayoría, que nos dimos Exacto. cuenta de que éramos bebedores empedernidos en vez de sociales. Es verdad. Y me dio por componer, y luego, pues, bueno, el torbellino que trajo la pandemia, la pospandemia, pues hizo que el disco se fraguara, ¿no? Sí, es verdad. Ahora que has comentado esto, yo me acuerdo que aparte de que se agotó el papel higiénico en todos los supermercados, también se hablaba del incremento tremendo, ¿no?, de la venta de bebidas alcohólicas, es verdad. Hay canciones ahí que recuerdan un poco a tu trayectoria musical, pues con La Fuga, incluso previa a La Fuga, que yo también he tenido oportunidad de hablar contigo antes de que estuvieras en La Fuga, en este programa. ¿Te vas trayendo cosas de todos esos lugares por los que pasas? ¿O aquí te, como decíamos antes, es verdad que te descubres como nuevo, pero te descubres como nuevo totalmente, o como digo, te traes cosas de antes? Hombre, al final somos el resultado de nuestros hechos pasados, ¿no? Y el que soy hoy es el conjunto de todo lo que he sido en el pasado. Entonces, seguro que hay un poco de todos los grupos en los que he estado, o de todas las épocas que he pasado, sí, seguramente. Al final, ahora mismo, soy quien soy y compongo gracias a lo que he vivido y lo que he mamado. Hay una canción que yo estoy seguro de que va a sorprender a mucha gente y es simplemente un ejemplo, ¿no?, de lo que varía lo mucho que vas a encontrar aquí en Norte, en el nuevo disco de Razkin. Es una canción que se llama La leyenda del tiempo, que es una canción que seguro que a lo mejor por el título varios de los oyentes ahora no conocéis, pero en cuanto la escuchéis diréis, joder, claro, si era esta, ¿no? Es una canción de Camarón, que pone música a un poema de Federico García Lorca, y en la que además te has traído ni más ni menos que a Cuchi Romero para que te eche una mano. Sí, al final Cuchi y yo somos vecinos y, bueno, aparte de compartir cantidad de noches, como compartimos, hemos compartido una parte de una gira en la que está él en solitario haciendo ahora, presentando su disco, sí. No soy de nadie, que tuve la suerte de poder hacerle los coros en todo el disco. Y bueno, hemos hecho una gira de Cuchi Romero más Razkin, pues eso, de todas estas noches, de todos estos viajes, de todas estas cosas, surgió el, oye, Cuchi, ¿te vienes a cantarte un tema conmigo? Y venga, pues una de Camarón, y dijo, hostia. Palabras mayores. Son palabras mayores y hay que hacerlo muy bien. Entonces, bueno, pues la escuchó, le encantó y bueno, el resultado está en el disco, que yo creo que es una preciosidad de canción. Creo que va a ser de las sorpresas más agradables que a partir de mañana se van a encontrar los compradores del disco, estoy absolutamente seguro. Oye, ¿y por qué se te ocurre una canción de Camarón? Había mil millones de opciones diferentes para hacer una versión y tú has cogido una de Camarón. Sí, aparte de que Camarón me gusta el flamenco, igual no todos los palos del flamenco, pero vamos, no soy bien entendido el flamenco, pero me gusta Camarón, y luego aparte pues Lorca me apasiona. Desde una vez que, bueno, ya me apasionaba, pero una vez tuve la oportunidad de ver a Carmelo Gómez y Gorka Pastor, que hacían una especie de obra de teatro musical, recital de Federico García Lorca, musicalizado por Gorka Pastor, y ahí fue cuando me dio un flechazo y dije, joder, esta canción de La leyenda del tiempo, no sé cómo, pero la tengo que adaptar y la tengo que sacar en el disco como sea, y así surgió. Y ahí está, efectivamente, ya para siempre. Decía yo antes que el trabajo, se han creado unas canciones extraordinarias, encima se lleva a un estudio como los Sonido 21 y completáis el equipo con la colaboración con Maldito Records. Bueno, pues así tenéis equipo de Champions League. Sí, la verdad que sí, me siento muy afortunado, la verdad, de poder estar con Maldito Records y poder tener la banda que tengo. Y bueno, al final, el llevar tantos años en esto y conocer tanta gente, algo tiene que servir, sí. Es verdad. Pues Pedro, te deseo muchísima suerte. Estoy seguro de que a partir de mañana este disco se va a convertir, yo estoy completamente seguro, en el favorito de todos los seguidores de Pedro Razkin, y a partir de mañana ya lo podréis disfrutar porque ya estará en las tiendas para poder adquirirlo. Mucha suerte, Pedro, y esperamos verte muy pronto ahí encima del escenario. Muchísimas gracias por darme siempre cobertura en vuestro programa y ojalá vernos en persona pronto y echar una cerveza. Siempre es un placer. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Bueno, pues ahí escuchamos. Si se quiere, se está. Otro de los temas de este nuevo disco de Razkin que sale mañana. Ni que salgamos a morir, ni brindemos a diario. Ya no espero ir a París en nuestro aniversario. Ni que marquemos nuestros planes en el calendario. Solo quiero que lo sepas, aunque parezca lo contrario. Si se quiere, se está, y ya no hay más vueltas. No importan las horas, ni las tormentas. Yo solo quiero estar un poco más cerca, aunque estemos rotando en diferentes estrellas. Si se quiere, se está, se abren las puertas, se cruzan los mares. Yo solo quiero estar un poco más cerca. We'll be right back. que abras la puerta, que Troya ya cayó, que Troya ya cayó. Y yo sigo aquí a tu vera. Si se quieres estar, y ya no hay más vueltas, no importan las horas ni las tormentas, yo solo quiero estar un poco más cerca, aunque estemos rotando en diferentes estrellas. Si se quieres estar y se abren las puertas, se cruzan los mares que hay en la mesa, yo solo quiero estar. Si se quieres está, ahí estaba la música de Rafkin. Decía yo antes que se habían publicado dos temas previos. No, eran cuatro los que se habían publicado previos a la edición Mañana de Norte, ese segundo disco de Pedro Rafkin tras su salida de La Fuga. Publica ahora este nuevo trabajo que estoy seguro, y te lo digo yo, que ya he tenido oportunidad de escucharlo, te va a gustar y además mucho. Bueno, ¿sabes quién tiene también nuevo tema? Tregua, a puntito también de sacar nuevo disco. Antes decía yo que colabora Cuchi con Rafkin en ese nuevo disco. Pues Cuchi está también en Uña y Carne, esta nueva canción de Tregua. Me llevaron al jardín de tus delicias. Deja que el viento nos arrastre de repente, que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie, siendo uña y carne. Al pasado, he enterrado todos mis pecados. Hice un pacto con el diablo, mi alma cambió de tus abrazos. A cuenta gotas, a pies juntillas, calando hondo, llegaste hasta mi orilla. Quizás el vino y las caricias me llevaron al jardín de tus delicias. Deja que el viento nos arrastre de repente, que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie, siendo uña y carne. Oh, Uñe Carne con Cuchi Romero. Cuchi está en todas, sí señor, no le dice a nadie que no, qué grande es. Cuchi Romero, bueno, más cositas. Cuchi Romero con tregua, claro. Más cositas. ¿Sabes que había una banda que se llamaba Galáctica y que te la empezamos a dar a conocer aquí en el programa, dándole mucha caña a los primeros singles que publicaban? Bien, pues han cambiado el nombre. Ahora se llaman Novak. Así, terminado en K. Novak. Para ese disco que van a publicar enseguida. Cambio de nombre, pero la banda sigue igual de bien. Quédate. Pues ya sabes, Galáctica, ahora se llaman Novak, y ahí estaban sonando. Muy prontito también publican el disco completo. Bueno, llegados a este punto, cuando estamos casi en el ecuador del programa, es tiempo para hablarte de asaltomataradiorock.com, ese proyecto en el que nos hemos unido pues cantidad de programas de rock y de metal para llevarte pues una de las radios fundamentales también del rock y el metal del Estado español. Y además también, pues darte la posibilidad de ir conociendo distintas bandas que están asociadas a este proyecto, que colaboran y que de alguna manera pues buscan una forma de promocionarse. Cada semana, con la colaboración de Santi, Pequeño Ternasco, vamos presentando a una de esas bandas que pertenecen a este proyecto de asaltomataradiorock.com. ¡Santi, qué tal! ¡Aupa! ¡Aupa! Julián, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Con Fuerza Heavy. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltomataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Desde las Islas Baleares, Rey Salitre, el Rey Salitre. Hay una grieta en el alma y un grifo que siempre gotea. Un tren descarrilado en la estación de la decepción. Y tumbada en mi cama. El más reciente trabajo del prolífico músico mallorquín se llama Magia. Y en este tema, no sabemos si andaba así, pero el caso es que se titula Supercolocado.

Nonina. Ahí están silenciados. Cafelito con Valentine, sí señor. Nunca viene, pero que nada mal, ¿eh? Bueno, cositas que te cuento. Entre las distintas fechas que anuncian Morphium, anuncian precisamente dos nuevos conciertos. Estate atento, estate atenta, por si os pilla cerquita. El viernes 22 de octubre están en la Sala X de Sevilla, junto a Doca Puzzle, y el sábado 23 estarán en Murcia, en un nuevo festival, en la Sala Garaje Beat Club, que se llama Murcia en Llamas. Una concentración de bandas absolutamente tremenda. Sábado 23 de octubre, Nomad, Dark Noise, Daeria y Morphium. Ahí están, sonando con Black Soul. We'll be right back. Los Redención acaban de publicar un EP que recoge 4 temas y que han llamado Derrota y Destino. Dentro de ese EP hay canciones como Tu héroe interior. Pues ya sabes, 4 temas para este nuevo trabajo que publican Redención. Se llama Derrota y Destino. Son 4 canciones que vienen a suceder a Abruptum, aquel disco que publicaban en el año 2019 y que no pudieron disfrutar todo lo que merecía haber disfrutado, porque como estábamos hablando hace un ratito con Pedro Razkin, pues llegó la pandemia y nos cortó el rollo completamente a todos, pero a los músicos y a todos los que tienen que ver con la cultura, siempre digo lo mismo, ¿no? Músicos, conciertos, obras de teatro, todo lo que hay detrás de los escenarios, Eso se paró completamente. Porque siempre hablamos mucho de lo que ha afectado a otros sectores y muchas veces el de la cultura se queda un poco olvidado. Bueno, pues como digo, Abruptum quizá no se pudo disfrutar todo lo que merecía y seguro que esas ganas de continuar, de seguir, les ha llevado a Derrota y Destino. Cuatro temas, como digo, que publican Redención en este nuevo EP y del que vamos a hablar en estos próximos minutos con Alex, que nos está escuchando. Alex, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿No tienes esa sensación de que Abruptum se quedó, pues eso, el camino, el recorrido que podía haber tenido un poco cortado con todo lo que nos llegó después? Sí, la verdad que sí. Nosotros estábamos ya preparando la gira o lo que era la presentación del segundo disco Abruptum, pero vino la pandemia y nos cortó todo. Pero bueno, como a todo el mundo, o sea, es lo que hay. Es verdad, como a todo el mundo, nos cortó así radicalmente. Los primeros días incluso nos encerró a todos en casa sin poder salir prácticamente. Bueno, son cuatro temas, como digo, entonces se queda un poco corto para aquellos que nos quedamos con ganas de más, porque a mí personalmente tengo que decir que Derrota y Destino me ha gustado muchísimo, y entonces pues eso, pues me pasa que me quedo con ganas de más. Pero es una nueva forma, ¿no?, de publicar la música, que cada vez está más extendida, el hacerlo no ya quizá con el EP completo, sino hacerlo así en forma de EP o incluso a veces con single. Bueno, es que al final es una manera de seguir aportando material nuevo y centrarte un poco más en la calidad que en la cantidad. O sea, al final, en tema de tiempo y económicamente y tal, es prácticamente lo mismo hacer un EP que hacer un disco. Lo que pasa es que sí que es verdad que te puedes parar más a meditar un poco cada canción, intentar sacarla con más calidad y a la vez poder luego generar con más contenido audiovisual o lo que sea, pues porque tienes más tiempo. Es verdad que hay bandas que, y esto lo sabemos todos, ¿no?, que han publicado discos que dices, bueno, a este disco de 10 canciones, de 12 canciones, le quitas las 6 o 7 que a lo mejor no alcanzan el nivel y te quedas eso, con 4 o 5 canciones, ¿no? En este caso, a mí eso me pasa siempre. Claro, en este caso vosotros habéis ido directos, ¿no?, al grano, a decir estas 4 son las buenas y son las que queremos compartir. Sí, aunque en este caso no es que hayamos compuesto, por ejemplo, 6 o 7 y hayamos quitado 3. Hemos hecho 4, pero hemos invertido mucho más esfuerzo en intentar que cada una de ellas por separado esté más pulida. Uh-huh. ¿Qué ha evolucionado en Redención desde que se publicaba Cero o también después cuando llegaba el segundo, Abruptum? ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues al final que vas cogiendo un poco más de experiencia, conoces también más a tus compañeros y quizá los gustos musicales de cada uno se van fusionando en unos gustos musicales conjuntos, por así decirlo, de toda la banda, y al final de ahí sale todo. De que cada vez la mezcla y la cohesión entre nosotros va siendo mejor, por lo tanto, pues los temas que irán saliendo nos irán definiendo más lo que somos. Y luego eso, ¿no?, que quizá un poco buscar el sonido propio, el sonido personal, ese que te represente, y parece que se está en ese buen camino, ¿no?, que cada vez esto suena más a eso, a Redención. Sí, el EP al final un poco es un experimento que como no es un disco, no tiene tampoco por qué conservar totalmente el estilo de la banda, y de hecho creo que la canción de La Marca es el estilo más puro Redención, sí. Pero hay alguna que es un poco más atrevida, que se va a alguna cosa un poco distinta, y luego pues también intentar incorporar nuestra esencia para lo que dices, hacer con el tiempo un estilo propio. Que fíjate, hemos escuchado Tu Héroe Interior, es una canción con metal, que tienes ahí voz melódica, voz gutural, tienes Derrota y Destino, que es más stoner, tienes La Marca, que como tú bien dices es más Redención de toda la vida, o El Pozo de los Mortales, que es un medio tiempo, en fin, que para ser 4 temas, qué cantidad de variedad y de variaciones puedes encontrar, ¿no? Sí, es lo que te digo, es como un poco más un experimento en el que no puede ser conceptual en el sentido de que intentamos usar en las letras metáforas que tienen que ver con, por así decirlo, con mitología, con metáforas de mitos griegos, cosas así, Y eso es un poco la que las une, pero luego lo que es el estilo musical sí que puede cambiar de una a otra un poquillo, es lo que dices, el Pozo de los Mortales, por ejemplo, es un medio tiempo, o Derrota empieza muy abajo, muy tranquila, pero luego acaba subiendo mucho, o sea, son variados. Cuando yo hice a Redención la primera entrevista en este programa, estabais publicando Cero, el primer disco, y había mucha ilusión, ¿no?, con aquel primer lanzamiento. ¿Se mantiene esa ilusión o el camino va cortando un poco ese ánimo del principio? Pues yo creo que con la misma ilusión, y la pandemia también lo que nos ha hecho es un parón que nos ha obligado un poco a recapacitar y también a valorar que realmente esto es lo que nos gusta, pues si no hubiésemos dejado el proyecto, como tantas bandas se han caído, ¿no? Sí, es verdad. Pero esto yo creo que nos ha reforzado en el sentido de, bueno, nos paramos, pensamos, componemos, grabamos y cuando volvamos va a ser con más fuerza, con más ilusión y con más ganas que nunca. Sí, pues qué alegría me da de verdad escuchar eso. El disco, que por cierto, habéis tenido en la producción otra vez a Carlos Escobedo, digo otra vez porque, sí, porque ya estuvo con Abruptum y para grabar os habéis ido con Alberto Seara a los Cube, que también, bueno, pues es sinónimo de garantía, de calidad y de que el trabajo va a quedar como a uno le gusta. Sí, la verdad que sí. O sea, intentar contar siempre con la gente más profesional a nuestro lado es vital para ir subiendo cada vez un poquito, un peldañito más cada vez. Por ejemplo, aparte de la diferencia a lo mejor un poco con respecto a Abruptum es que en este caso, en vez de masterizarlo Flor, nos dio la opción de mandarlo a Dave Donnelly, que uh-huh, tiene un estudio de mastering en Los Ángeles y ha mezclado a gente, yo qué sé, como los Motley Crue. Eso te iba a decir, dinos algunos nombres. Increíble, Journey, o sea, ese tío ha mezclado a todo el mundo allí. Red Hot Chili Peppers, claro, sí. Slash, yo estaba leyendo por ahí, pues eso, Motley Crue, como tú has dicho, y cantidad de bandas. El que esté su sello ahí, en el mastering del trabajo, pues hombre, un gusto, claro, personal un también, ¿no? Eso es. Así que bueno, pues esa era la decisión del EP, apostar por menos temas, pero intentar aumentar un pelín la calidad. Y en este sentido, pues con el mastering lo hemos hecho. Y se puede notar una pequeña diferencia entre Abruptum y este, por eso, por lo que te digo, por el mastering, que sí que lo hemos cambiado un poco. ¿Qué os decía Carlos cuando le presentáis los temas y empieza a trabajar en la producción y demás? ¿Qué sensación le dieron estas canciones? Bueno, Carlos es un crack. Cuando le presentamos los cuatro temas, la verdad que nos dijo que había que tocarlos un poquito, pero que en esta ocasión había que cambiar muchísimas menos cosas que cuando hicimos Abruptum. Con Abruptum era la primera vez también que trabajábamos con él y con Flor, uh-huh, y pues bueno, la verdad que las canciones de cómo nosotros las teníamos se tocaron bastante, se modificaron bastante, se cambiaron hasta tonalidades y ciertas cosas, ¿no? Pero en este caso no, se han tocado muy poquito, las letras se han tocado muy poquito y la verdad que luego consejos de, pues yo qué sé, de a la vez cuando estábamos ya ahí en el estudio, pues de ciertos arreglos y cosas, eso sí. Hace muy poquito que ha pasado por aquí también, por los micrófonos de este programa, Carlos, para hablarnos del nuevo disco de Sober y recuerdo que además había pasado por un problema de salud del que ya deseamos que esté perfectamente recuperado. ¿Qué objetivos marcáis con este nuevo lanzamiento? ¿Qué puertas queréis tocar con estos temas? Pues, a ver, nosotros ahora lo que tenemos intención es de conseguir todos los conciertos en directo que podamos para mover tanto a Abruptum, que al final no se movió, como este EP nuevo. Y, bueno, pues intentar que no sean los conciertos de siempre, intentar empezar a ir con bandas un poquito más tochas, empezar a entrar en sitios pues un poquito más grandes y cada vez abrirnos más público y ganar más público. Es verdad que como la pandemia dejó Abruptum ahí cortado, fue una especie de coitus interruptus, podemos sí decir, ¿no? Por lo de Abruptum, como se quedó a medias, pues como tú muy bien has dicho, lo próximo que haga Redención tiene que ser la presentación del nuevo EP, pero también seguir con Abruptum, ¿no? Porque a mí me parece que es un disco que fue muy, muy buen trabajo y que es una pena, ¿no?, que se haya encontrado con esta historia tan dramática en el camino, ¿no?, que ha costado tantas vidas y que en lo musical, por ejemplo, pues también lo paralizaba todo. Claro, A ver, bueno, nosotros ya también estamos un poco cansados de tocar a Brooktoon en el local, porque llevamos 2 años tocando los mismos temas en el local, pero bueno, al final también por eso te decides hacer temas nuevos, porque aunque el material era reciente y no lo habíamos tocado en directo, no te puedes tirar 2 años sin sacar material, o sea, siempre hay que estar un poco ahí creando y sacando cosas, que es lo que te mueve. Esto es un poco también, el tiempo ha cambiado en la música, en todos los sentidos, en lo que rodea la música, más que lo que es la música en sí, todo lo que rodea en la música ha cambiado tanto en muy poco tiempo además, que es cierto lo que tú estás comentando, como te estés un poquito de tiempo sin sacar nada porque te duermas en los laureles o porque no viene la inspiración, enseguida todo el mundo te da por desaparecido. Hay, bueno, millones de bandas ahí, es increíble, ¿no? La cantidad de grupos que, bueno, pues por esto de las redes sociales, internet y demás, pues nos llegan a diario. Bueno, yo creo que nosotros como banda tenemos que intentar diferenciarnos un poco de ese conjunto general de grupos. Uh-huh. Y ya te digo, al final la diferencia tiene que ser trabajo, tanto a nivel de ensayos para luego tener unos directos mejores, más potentes, como a nivel de pensar y planificar cosas de la banda y cosas de por ejemplo, de escenografía y de siempre intentar ahí ir escalando. Habéis hecho un equipazo, porque estábamos hablando de Carlos Escobedo, de Flor Seara, de los Cube, ya es una alineación titular, pero es que encima, en el otro sentido, tenéis también la colaboración de Maldito Records, y tenéis a mi jefa, tenéis a Loki, que es una auténtica crack, que se lo curra muchísimo. Digo que es mi jefa porque sabéis todo lo que estáis escuchando el programa, que este programa se emite con Fuerza Heavy también en CD Music Radio, que es esa plataforma de programas de rock y metal que se emite también para el Estado y el Estado español y para buena parte de Sudamérica también con programas de allí. Y por eso es mi jefa también. Y como digo, menudo equipazo, ¿no? El contar con gente que se lo curra tanto como la gente de Maldito Record, como Loki, como estábamos hablando antes de Carlos o Flor, pues hombre, da una garantía y es un aporte de energía tremendo, ¿no? Cada día. Sí, claro, al final la gente tiende a pensar que las bandas son de 4 o 5 personas, ¿no? Los que están ahí tocando los instrumentos, y al final eso es una cosa mucho más grande que engloba a mucha más gente. Por ejemplo, a la gente con la que hemos grabado, a Carlos y a Flor, engloba el departamento de Loki de promoción y de las entrevistas, engloba a Maldito, que es el sello, engloba a Duque Promociones, que es el que hace el booking y agenda los conciertos, o sea, la gente que nos lleva a las redes sociales, los pipas que llevamos a los conciertos, o sea, al final es una familia. Nosotros llamamos la familia Redención, pero hay ya tanta gente que somos como una familia. Efectivamente. ¿Cuándo vais a tocar? Ahora se forma una especie de cuello de botella ahí. Todo lo que no se ha podido hacer, ahora que tocamos madera, parece que empezamos un poco a ver la luz al final del camino. Fíjate, los partidos de fútbol ya puede llenarse, sí, el estadio completo de público. Como digo, empezamos a ver un poco el final del camino, o por lo menos lo más cercano al final, y todo el mundo quiere tocar. Se va a formar, como digo, un poco de cuello de botella. ¿Cuándo tocáis, Redención? Bueno, a ver, yo creo que sí, que la situación es que ahora mismo hay muchísimas bandas que quieren tocar, pero la diferencia, o creo que lo que nosotros hemos hecho bien y nos hemos posicionado bien, es en sacar el EP justo en este momento. O sea, justo cuando van y nos van a poder dejar tocar y vamos a poder hacer conciertos ya por fin de verdad. Y no sé qué era la segunda parte de la pregunta. Pues que cuándo ibais a tocar. Ah, más que fecha concreta exactamente, si aún no la sabéis, pues intenciones, ¿no? De para cuándo queréis empezar a presentar. Sí, pues sí, ya mismo. Te lo digo porque además lo tengo aquí apuntado, porque como soy un desastre, es el día 9 de octubre, o sea, el fin de que viene, el sábado, en Murcia, en la sala Garaje Beat Club. Así es. Tocamos con Nocturnia y con Rey Lobo. Efectivamente, eso es lo que yo quería que me contaras, porque sí, efectivamente estáis en Murcia esta próxima semana y además muy bien acompañados por lo que efectivamente estabas comentando. Y este imagino que va a ser el primero de la intención que hay de que sean muchos, ¿no? Y de que se sumen el mayor número posible de fechas. Eso es. Luego tenemos otro el día 13 de noviembre, que cae en sábado aquí en Madrid, en la Sala Histeria, que está ahí en Argüelles. Argüelles también, vais a tener la posibilidad de ver a Redención. En fin, yo os recomiendo también que le echéis un vistazo a las redes sociales de la banda, que seguro seguirá actualizando a nivel de fechas también, y en cuanto les tengáis cerca de casa no os lo perdáis, que va a merecer mucho, mucho, mucho la pena. Alex, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, os deseo muchísima suerte, me ha dado mucha alegría eso que comentabas antes, ¿no? De decir, pues nada, aquí no nos paramos, vamos a estar completamente activos y por eso publicamos el nuevo EP, y ojalá que os traiga muchas alegrías. Bueno, pues muchas gracias a ti por la entrevista y por la difusión, y nada, esperamos coincidir pronto. Y también agradecer a toda la gente que escucha la entrevista y que nos visiten en redenciónband.com, que ahí ya les dirige al resto de redes sociales nuestras para que vean las fechas y lo que vamos sacando. Y toda la información, efectivamente. Y a disfrutar también de los temas que, por cierto, ya los tenéis ahí en todas las plataformas digitales y en todos los sitios donde ahora ya se escucha la música. Alex, un fuerte abrazo, mucha suerte. Igualmente. Gracias, esto se llama La Marca, son Redención. Llevo a ese lugar sagrado, perdido en un pasado. ¡Fantásticos! ¡Redención! Ahí estaban, ya sabes, y además presentando esos primeros conciertos de presentación de este nuevo EP y que también conllevará la presentación de Abruptum del disco, que se quedó, pues eso, decía yo antes, un poco coitus interruptus con la llegada del virus. Bueno, más cositas que te quería yo presentar hoy también, anticipar ya de hecho, que la próxima semana se publica, el viernes de la semana que viene, el viernes día 8, se publica el nuevo disco de Leize. Pues el jueves que viene en directo en el Confuerza Heavy tenemos a Félix Lassa de los Leize. Desde que yo era un chavalillo, que yo también fui un chavalillo pequeño, He estado disfrutando de la música de Leize. Y lo que es alucinante es que tantos años después los Leize sigan sonando con esta potencia. Tan cañeros como hace tantos años. Solo que encima sonando mucho mejor. O sea, que vivan los Leize y que vivan muchos, muchos años. ¡Ya lo sé! Ahí estaba ese nuevo tema que anticipa también el que va a ser el viernes día 8 de octubre el nuevo disco de la banda, que, como te digo, será protagonista también la próxima semana en nuestro programa porque tendremos a Félix Lasa. El Tiempo Dirá es el tercer adelanto que publica una banda andaluza que se llama Piedra Roja. Es el nuevo single adelanto de su primer disco titulado Mar en el Desierto. Hoy nosotros queremos presentártelo aquí en el Con Fuerza Heavy. Piedra Roja, El Tiempo Dirá. Soon. Piedra Roja, el tiempo dirá, es el nuevo single. Ahí lo estamos disfrutando en el Con Fuerza Heavy. Y hace unas semanas pasaron por aquí los Durga, ¿te acuerdas? Cómo me gusta Deshielo. Qué intensidad en un tema tan cortito de 1:23. Es tremendo, me encanta. Deshielo, ahí estaban Durga. Y ojo a lo que se viene ahora, se llaman Puercospines. Y acaban de publicar un disco titulado Así habló Zapatrustra. Y bueno, pues en la portada aparece Zapatrustra, Fran Zappa. Así suenan, Puercospines. Se repetirá. Vendrán de nuevo taimados charlatanes con banderas de muerte a gritar. Dirán que estamos en guerra. Luego el odio convocará fieles guerreros que sacrificar, que sembrarán infiernos este mundo desde hoy hasta el juicio. Bueno, pues ahí estaban Puercospines con Mil y un Millón de Veces, ese temita que recoge este nuevo trabajo que acaban de publicar. Bueno, Nano Vegano publica disco en estos días, que se llama Si no hay viento, rema. Nano, ex componente de bandas como Habeas Corpus, cabeza visible del sello Lengua Armada, colaborador con todas sus bandas aquí en este programa. Y un gran músico, La Gran Mentira. Grande Nano Vegano, sí señor, ahí le teníamos. Bueno, pues lo próximo que vamos a escuchar es una banda que se llama Adar, que ganó en el 2020 el premio a la mejor banda en euskera del concurso Rockening del Ayuntamiento de Basauri. Perdonadme que esté leyendo así de mal, pero es que lo estoy leyendo muy pequeñito, me ha salido aquí en el ordenador tan pequeñito que me está costando un trabajo de verlo. El premio era grabar una canción y editarla. Bueno, pues lo han hecho. Adar acaba de grabar esa canción que, como digo, le servía como premio a la mejor banda en euskera de ese concurso, y han grabado un tema que se llama Suje, Serpiente, y que suena así de bien. No lo olvides, Adar, premio a la mejor banda en euskera. ellos ganan el premio a la mejor banda en euskera y yo voy y lo pronuncio mal. Ese es lo que tienen. Suge, así es como se llamaba esa canción, Serpiente, los Adar. Bueno, y esta es Elisa C. Martín, vocalista más que de sobra conocida, que ahora ataca así, en solitario, No More. Ha tenido siempre una voz tremenda y lógicamente pues esa voz ahí permanece y encima mejora. Elisa C. Martín, No More, ahí estaba ese nuevo tema que acaba de lanzar en estos días. Bueno, se publica ya el nuevo álbum de los Ravenblood. Para los que habéis estado esperando con tantas ganas y tanta ansia, por fin ve la luz. 1 de octubre, lo nuevo de Ravenblood, se llama Resurgent. Van a presentarlo en gira, 27 de noviembre Oviedo, 4 de diciembre Barcelona, 29 de enero Madrid, 16 de abril Portugalete, 21 de mayo Alicante y 28 de mayo León, y muchas más fechas que irán añadiendo. Ravenblood. Are you right? Pues ya sabes, mañana se pone a la venta lo nuevo de los Ravenblood, que, bueno, pues había muchas ganas ya de su publicación y ya por fin ve la luz. Desde Chicago nos llega la siguiente banda, se llaman First Atmospheres y presentan The Speed of Dreams, su nuevo disco. Así es como suena. Venga, hasta Chicago nos vamos. Hasta Madrid nos vamos en este momento para escuchar una banda que se llaman Monocrono. Una banda de Madrid, nos dicen, compuesta por un batería que canta, dicen la envidia de Phil Collins, una guitarrista y voz, un guitarrista solista y una bajista. ¿Qué quieren? Dicen, aparte de la paz mundial, estamos a punto, bueno, ya lo han publicado, de estrenar videoclip de nuestro próximo single Misión Impasible. Son Monocrono. Aparecer mil renacer, mi única esperanza para ser. conseguir. Fui carroña de la desazón. Ser oveja blanca, mi alma ennegreció. Víctima de la doctrina del esfuerzo. No pude evitar saltar el pozo y ahora muero dentro. Desde el agujero, desde el agujero, desde el agujero, desde el agujero, desde el agujero. Sobran las victorias y sabemos poner peros. La meritocracia me enseñó a esforzarme. Perder media vida no me ha hecho desconcentrarme. Desastre, desarmo el desequilibrio. No he perdido el tiempo, lo he puesto en otro sitio. Me he preguntado siempre, ganar es necesario. Llevo 20 años ignorándolo a diario. Misión Impasible, Monocrono, ahí está su nuevo tema. Me decía alguien que pusiera Distrito Rojo. Canciones para un mundo sordo, es el nuevo disco de los Distrito Rojo, que acaba de publicarse, que viene repleto de grandes temas, que nos ha dejado una sensación de boca... un sabor de boca muy bueno, unas sensaciones extraordinarias y que hoy va a sonar aquí en el Conforza Heavy anunciándote que en 2 semanitas se pasan por aquí a hablarnos de este nuevo disco. Si un día vuelves a por mí, Canciones para un mundo sordo. Ya me fui y ahora solo soy del viento. Tus manos fueron para mí culpables de un adiós que traen a otro cielo. Ya no leas mis poemas, no te servirán de nada. Yo no soy el mismo al que un día dejaste al borde del abismo. Vuélveme a decir que llega la tormenta. Sobran segundos para encontrar refugio. No voy a escoger entre andar de pie o estar de luto. Vuelve por si acaso, seca tus zapatos, no dejes tus huellas.